jueves 26 de noviembre. Aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. 2 Pedro 3, versículo 16. Vivimos en una generación donde parece haber ciertos nuevos eruditos que osan interpretar las escrituras según su propio criterio. Aunque vemos en la epístola que este fenómeno no es nada nuevo. ¿Cuál es el límite de la interpretación de las Sagradas Escrituras? Hay una pequeña palabra en este texto que se llama santa. Ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios. El significado de la palabra santa no es otra cosa que diferente. Debemos vivir una vida diferente ¿a qué? Una vida diferente a la vida del mundo, es decir, a la sociedad que no cree en Jesucristo ni tiene a la Biblia como palabra inspirada por Dios. Cuando no nos podemos diferenciar ya más del mundo es que comenzamos a mal interpretar las Escrituras. Leí un pensamiento de un educador que dice: una mentira no se convierte en verdad, lo erróneo no se convierte en correcto y lo malo no se convierte en bueno solo porque sea aceptado por una mayoría. Somos llamados a ser sal, luz, a vivir como la comunión de los santos en medio de una sociedad que quiere vivir la vida de forma diferente al Evangelio. Es nuestra decisión cómo queremos vivir. Pero siempre habrá una sola manera de vivir para los cristianos. Una reflexión de Enzo Pelini para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.